capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y 8. 7 y 8, ¿dicen amén? Dice la escritura allí: no os dejéis engañar. De Dios nadie se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos a ti esta mañana, Señor, gracias. Nosotros nos dirigimos a ti en oración ahora para suplicar en tu presencia que tú nos hables a través de tu palabra en esta hora, Padre Santo. Que tu presencia sea soplada sobre nuestra vida, Señor, a través de tu bendita palabra, con su poder renovador y su poder transformador, Padre Santo. Bendícenos hoy, Señor. Prepara nuestros corazones para ese tiempo de aventura, de viaje espiritual que estaremos viviendo a partir del próximo domingo. Y que me ilumines a mí el día de hoy, me asistas, Padre, y me des fe para usar el don que me has dado, Señor, para predicar, enseñar a tu pueblo tu palabra, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento, tenga la bondad. Si le preguntaran a ustedes cuál ha sido la peor plaga de la humanidad, epidemia, enfermedad, ¿qué respondería usted? Algunas personas dirían que la peste negra, lo que se llamó la peste negra ya en el siglo XIV en Europa y en Asia. Esa peste mató 80 millones de personas, 80 millones de personas. Aproximadamente dos veces la población de Colombia la mató esa peste. Alguno dirá, no, no, lo peor fue eso. O algunas personas dirían que la peor plaga es la infección del SIDA. Que el SIDA en el año 2009, según la Organización Mundial de la Salud, mató a 2.8 millones de personas solo en el 2009. Ahora imagínense cuántas personas más habrán muerto con esa enfermedad. 2.8 millones en un año mató. Ajá. O el cáncer. Algunos dirán que el cáncer es la peor plaga, la peor epidemia. Porque el cáncer en el año 2007, particularmente el cáncer de pulmón, de estómago, de hígado, de colon y de mama, mató a 4.145.000 personas, aproximadamente, en el año 2007. Solo en el 2007, 4.145.000 personas. Alguno dirá que esa es la peor plaga sobre la faz de la tierra, o que ha estado aquí en la historia, pues, de la tierra. Pero la Biblia nos dice que hay una plaga peor que esa, que hay una enfermedad que es peor que esa, porque es una enfermedad de la cual, si no todos, si casi todos los males de la humanidad se desprenden de esa plaga, hermano, que es el pecado, que es el pecado. Del pecado salen las guerras, las hambres, las enfermedades, las injusticias, todos estos males que le acabo de nombrar han sido producidas por este. Ahora bien, entienda algo, el diablo, el mundo y hasta nosotros mismos nos hemos convencido de que hacer, decir, pensar o desear algo fuera de los mandatos de Dios es algo inofensivo, es algo que no traerá mayores consecuencias a nuestra vida. Y nada más lejos de la verdad que eso, hermano. El texto que hemos leído nos dice muy claramente, dice, con Dios no se juega, que ninguno se engañe. Con Dios no se juega, dice allí. Dios dejó una ley. Y esa ley es que todo lo que un hombre siembra, eso también cosecha. Piense que lo que usted está viviendo hoy es la recolección, la cosecha, la siega, hermano, de lo que usted sembró hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Y lo que viva con los años que vienen será el fruto de lo que usted ha sembrado actualmente, o seguirá sembrando con los meses, o sembró anteriormente. Y si usted lo que ha sembrado es para su carne, dice el libro de Gálatas, pues no espere cosechar nada distinto a eso. Si lo que ha sembrado es pecado en su vida, pues no espere cosechar algo diferente de eso. Si ha sembrado para el Espíritu, recogerá del Espíritu. Pero si ha sembrado para el pecado, pues recogerá del pecado. Y eso es una verdad bíblica que está aquí bien clara. Hoy vamos a hablar de los efectos del pecado, de las consecuencias del pecado. Y vamos a hablar esta mañana de 4 consecuencias específicas del pecado. 4 consecuencias específicas del pecado. En primer lugar, la primera consecuencia, efecto del pecado, es la ira de Dios, hermano. Romanos, el capítulo 2, el verso 5 al 8. Romanos capítulo 2, el verso 5 al 8. Romanos 2, 5 al 8. Dice la escritura allí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, los que perseveran en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está claro. El pecado en los no cristianos, en los no creyentes, hermano, el pecado en ellos produce la ira de Dios, el enojo de Dios. Usted considera un texto como Juan capítulo 3, verso 36, que anota al margen. Ese texto nos enseña que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. No es una cuestión, si usted lee ese texto, la ira de Dios no es algo que permaneció en algún momento de su pasado sobre él. O la ira de Dios será algo que permanecerá en un futuro sobre la vida del pecador, hermano. Sino que dice que ahora, en este mismo instante, en este mismo segundo, la ira de Dios está reposando sobre esa persona por causa de sus pecados. Y Romanos complementa perfectamente ese texto de Juan 3:36 al decirnos que la ira de Dios es acumulativa sobre esa persona. Es decir, dice allí que cada día que ese hombre pasa duro, no arrepentido, obedeciendo a la injusticia o desobedeciendo a la verdad, cada día que ese hombre pasa así, es como, hermano, es ira que se acumula sobre su vida. Es decir, hoy hay más ira de Dios acumulada sobre el pecador que lo que había ayer. Hoy hay más ira de Dios acumulada sobre el pecador que lo que había hace una semana. Hoy hay, en este momento, hay más ira de Dios acumulada sobre el pecador que lo que había hace una hora, hace media hora. Cada momento que el pecador pasa sin arrepentirse, está acumulando ira de Dios sobre su propia vida. Es lo que nos está diciendo el texto. Es como un hombre parado sobre un piso podrido y cada día que pasa con su corazón duro, renuente a aceptar la verdad de Dios, la ira de Dios lo aplasta y lo aplasta y lo aplasta hasta que el piso se rompe y el hombre resulta en la ira del infierno, hermano. Esto es lo que dice la escritura sobre el no cristiano. Pero agradecemos a Dios que sobre nosotros los cristianos la ira de Dios ya no opera. Y no opera no por nosotros, sino porque lo que hizo Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios. Y hoy día, cuando usted ha recibido el sacrificio de Cristo, ha creído en Cristo, la sangre de Cristo, por decirlo de alguna manera, es como un escudo sobre usted que no permite que Dios lo vea a usted como un pecador y que por tanto la ira de Dios se encienda sobre su vida. Pero no se equivoque, que aunque ya la ira de Dios no está sobre nosotros, lo que sí la Biblia dice es que está la disciplina de Dios sobre sus hijos. La ira de Dios ya no se enciende sobre sus hijos por causa del sacrificio de Cristo. Pero lo que sí, a lo que usted sí está expuesto es a la disciplina de Dios, hermano. Que si usted peca, que si usted viene a la iglesia y continúa en su vida de pecado, en su estado de pecado, pues Dios, hermano, como un buen padre, vendrá a usted, lo corregirá, lo va a disciplinar, y eso implica para su vida sufrimiento, lágrimas y dolor. Hebreos capítulo 2, en el verso 5, nos enseña eso claramente. Dice allí: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios castiga a sus hijos, no le tema esa palabra. Es así, Dios castiga a sus hijos, Dios disciplina a sus hijos. Cuando su hijo es desobediente, es rebelde con él, Dios viene y ciertamente disciplina a esa persona. Como un efecto, como una consecuencia del pecado en la vida. Entonces no se equivoque, no es que usted va a pecar, va a vivir una vida de pecado, sea no creyente o sea creyente, y las cosas van a seguir como si nada. No, el pecado, querido hermano, es algo delicado. El pecado es algo con lo que usted ni yo deberíamos jugar. Es peligroso. Y tenemos ahí entonces la primera consecuencia del pecado esta mañana, que es la ira de Dios y la disciplina de Dios sobre sus hijos. Pero en segundo lugar, el pecado tiene otro efecto, y es la culpa. La culpa, el pecado produce en quien lo comete un sentimiento de inquietud, de desasosiego. El pecado, hermano, produce en quien lo comete una intranquilidad, una culpa. En palabras que entenderíamos mejor sería un remordimiento. Por ahí anda la gente diciendo: si yo pudiera devolver el tiempo, si yo pudiera volver atrás, yo no haría esto, yo no haría lo otro. Y viven con esos sentimientos en su corazón. El salmista en el Salmo 32, verso 3, él allí nos habla de lo que es el sentimiento de culpa, de lo que es el sentimiento de remordimiento. Salmo 32, verso 3, dice él: mientras callé, se consumieron mis huesos. Culpa, hermano. Arrepentimiento. Mientras que ayer se consumieron mis huesos, dice, en mi gemir de todo el día. Culpa, remordimiento es esto. Verso 4: porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de estilo. Él sentía la mano de Dios sobre él. Su alegría se volvió tristeza. Esta es una descripción vehemente de lo que es la culpa y de lo que es el remordimiento en las personas. Hablemos primero de los no cristianos. En los no cristianos, la culpa y el remordimiento produce varias cosas. En primer sentido, vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva allá en el huerto? Dice la Biblia que después de que comieron el fruto prohibido, oyeron a Dios que andaba caminando, paseándose por el huerto. Y oyeron la voz de Dios que los llamaba. Y enseguida, ¿qué corrieron a hacer? Fueron a esconderse. Y se escondieron. Y Dios le preguntó: ¿dónde estás? Y él le dice: no estoy. No, fue que tuve miedo. Escuché que andabas por ahí, tuve miedo. Porque ando desnudo. Y el Señor le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Vergüenza. Porque eso produce, mucha gente no cristiana anda por ahí sin querer acercarse a Dios, porque ellos dicen: todo mi pecado es grande, Dios no me va a perdonar, las cosas que yo hice fueron muy malas, Dios no me va a perdonar, y no quieren venir a Dios por pura vergüenza. Eso produce el pecado en las personas. Otros se inclinan por el ateísmo. Entonces, el ateísmo, hermano, es una lucha contra la conciencia, así lo veo yo. El ateísmo, antes de ser una cuestión razonable y lógica, es una cuestión de moral. El ateo, consciente o inconscientemente, razona de la siguiente manera. Él dice, negado Dios, negada su ley. Y negada su ley, no hay culpa. No hay remordimiento entonces. Si yo logro demostrar que Dios no existe, entonces tampoco la ley de Dios es válida, su palabra tampoco es válida. Y si su palabra no es válida, entonces yo no tengo culpa de nada. Yo no tengo nada que arrepentirme. Así razona el ateo. Y a veces los ateos son muy aburridos. Dicen algunos, no dicen, dice un dicho, que los ateos son muy aburridos porque se la pasan hablando de Dios. Se la pasan hablando de Dios porque tienen una ley escrita en sus conciencias, cincelada en sus almas. La ley de Dios está ya clavada en su corazón y en el de todo ser humano. Y por eso todo ser humano, así no haya leído la Biblia, sabe lo que está bien y lo que está mal. Se llama conciencia. Y todos la tienen. El ateísmo es una lucha contra la conciencia de las personas. Pero también otro efecto de la culpa en el no cristiano es la excusa. Ellos pretenden darse palmaditas, tranquilizar su conciencia comparándose con otros y diciendo: es que yo sí soy respetable, es que yo sí soy diferente, yo no soy tan malo como otros. Puede que yo haya hecho esto y lo otro, pero hay gente más mala que yo. Se excusan, se creen buenos. Ellos dicen: pero yo soy bueno. Y sabe usted una cosa que dijo Jesús: no hay nadie bueno. Oye usted eso que dice la gente: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Eso está errado. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. La culpa, hermano, la vergüenza, un efecto del pecado. Pero en el cristiano, en el Hijo de Dios, ¿qué produce la culpa? Produce la misma vergüenza. Porque Él dice: yo conozco la palabra, yo soy un hijo de Dios, mire lo que hice, me da pena. Me da vergüenza acercarme al Señor. Entonces se dejan acusar del diablo. Y entonces ya no quieren orar. Porque dicen: yo no soy digno. Ya no quieren cantar. Dicen: yo no soy digno. No quieren venir a la iglesia. Porque la culpa y los remordimientos los dañan. Pero también muchas veces el cristiano se excusa, hermano. Y yo en todos estos años de cristiano he descubierto que ninguna excusa borra los pecados. Por más que usted se excuse diciendo: fue que yo hice esto por esto y lo otro, y fue culpa del uno y fue culpa del otro, eso no borra el pecado, porque lo único que borra el pecado es la sangre preciosa de Cristo, es la misericordia de Dios. Eso es lo único que borra el pecado. Nada más. Pero también a veces el cristiano, producto de ese remordimiento, se desanima, empieza a decir: yo no sirvo para eso. Yo para no vuelvo porque yo soy muy malo, yo soy muy pecador, yo no sirvo para eso. Entonces hay un argumento del mundo por ahí, del diablo. Dicen, le dice a la gente: ¿usted por qué va por allá a hacerle morcillas al diablo? Y yo le quiero decir una cosa: el diablo no tiene fábrica de morcillas, hermano. No tiene. No tiene. ¿Está entendiendo? No tiene. Cuando usted peca, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer es obedecer al Espíritu Santo, que le dice: ve y humíllate y pide perdón. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, te va a perdonar. Pero no se va a acusar del diablo. Usted mismo empieza a decir: no, yo lo que le estoy haciendo es morcillas al diablo. No, hermano. Pero ese es otro efecto del pecado en el corazón. En la vida, unos sentimientos de culpa, remordimientos. Como le dije, si pudiera devolver el pasado, si yo pudiera volver los años atrás, yo no haría esto y lo otro. ¿Pero por qué hice eso? ¿Pero por qué? No, ¿por qué no me comporté de otra manera en aquella ocasión? Culpa, remordimiento, hermanos. Pero hay una tercera causa del pecado, perdón, efecto del pecado, y es la esclavitud. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Una inclinación innata al pecado, a la maldad. Por eso usted ve que los niños son como son. Los niños son lindos, nadie dice que no, pero los niños son egoístas. Los niños son groseros, son mentirosos, y muchas veces no hay ni qué enseñárselos. No es que les dieron el ejemplo, es que así nacen. ¿Y por qué? Porque todo ser humano nace contaminado del pecado. ¡Todos! ¡Todos, hermanos! Y luego viene con esa tendencia al pecado, viene la práctica del pecado. Y con la práctica del pecado viene la esclavitud al pecado y a pecados. Y usted, Rousseau fue un filósofo. Y Rousseau dijo una frase que mucha gente repite por ahí. Dice: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Pobrecito el hombre, ¿no? Es una víctima de la sociedad el hombre. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? dice el hombre nace malo. Hombres y mujeres nacen malos y la sociedad los vuelve peores. ¿Están asustados? No, así es. Y entonces la práctica del pecado nos vuelve esclavos del pecado. Al que no es cristiano. Y eso en términos sencillos dice, los vuelve adictos al pecado. Hay que pecar. Y algunos se vuelven adictos a la pornografía, al sexo. Otros se vuelven adictos, hermano, a los juegos, a esos, a lesbos, a todo eso, a los juegos de casino, ludópatas. Otros se vuelven adictos a la droga, al alcohol. Otros se vuelven adictos a ellos mismos. Son infinidad de adicciones que usted puede ver, y eso es una consecuencia del pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice Tito, capítulo 3, versículo 3? Nos habla de esto. Habla de lo que éramos sin conocer a Cristo. Habla de personas que no conocen a Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 3, dice allí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites. Subraye eso, esclavos de concupiscencias y diversos deleites. Y luego dice allí, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El ser humano sin Cristo es aborrecible. Es una cosa aborrecible. Es un miserable esclavo y nada más. Eso es el ser humano sin Cristo. Nos dice la Escritura. Usted oye a la gente por ahí diciendo, yo soy libre y hago lo que quiero. Y se ufanan de la libertad y de construir sociedades bajo la libertad. Sociedades libres. Pero eso es una mentira. El ser humano no es libre. El ser humano es un esclavo de Satanás. El ser humano es un esclavo del mundo. El ser humano es un esclavo de su propia carne y de su propia naturaleza pecaminosa. Ese es el ser humano. Un texto como Efesios capítulo 2, por ejemplo, que describe tan desesperanzadoramente al hombre sin Cristo. Efesios capítulo 2, búsquelo por favor. El verso 1. Rápidamente, muévase por su Biblia. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, muertos por vuestros delitos y pecados. Muertos. Eso es el ser humano, un muerto. Y luego dice allí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice el versículo 2? El ser humano no es libre, el ser humano es un esclavo del príncipe, la potestad del aire. Eso es de Satanás. Es una marioneta del diablo, hace los deseos del diablo. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libre es el ser humano? Y luego el verso 3 nos dice que es, hermano, esclavo de su propia carne, de su propia tendencia a la maldad. Entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. El no cristiano no es un hijo de Dios, el no cristiano es un hijo de la ira de Dios. Y además es un esclavo de sus propias tendencias pecaminosas y malignas. ¿Cómo le parece? Así es un esclavo. Ahora, ¿qué dice 4:17 de Efesios? Búsquelo. 4:17. De Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, siguiendo a su mente vacía. Así describe la Biblia la mente del que no es cristiano. Y luego dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones. Su entendimiento está oscurecido, entenebrecido. Y luego el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir, el no cristiano, debido a la dureza de su corazón, tiene una mente entenebrecida, oscurecida, es un sinvergüenza y es un libertino. Ya no hay vergüenza en él alguna. Puede hacer lo que sea. Está entregado al libertinaje. Este es el hombre, hermano, sin Cristo. Pero hablemos de los cristianos. O no de los cristianos, de la gente que asiste a la iglesia. Porque hay gente en las iglesias y todavía están esclavos de diversos deleites y concupiscencias. Están allí sentados entre nosotros, vienen todos los domingos, pero aún hay adicciones en su vida. Todo lo que lo domine a usted y que usted no pueda dominar es una adicción. Llámese la ira, llámese la gritería, llámese la mentira, llámese los chismes. Todo lo que usted hace que no puede dominar y que antes lo domina usted, todo es una adicción. Y a veces hay gente así sentada en nuestras iglesias. Esos son los efectos del pecado. Ahora, por último, el último efecto del pecado en esta hora lo llamaríamos la desventura. La desventura. El pecado trae sobre el ser humano sufrimiento, dolor, tristezas. Esto es algo absolutamente innegable. Y usted y yo lo sabemos por la experiencia. Póngase a pensar nada más. ¿Qué lo hace sufrir ahora? ¿Qué lo hace llorar? Póngase a pensar en este momento. ¿Qué es lo que le trae mal? Angustiado, angustiada. ¿Qué le trae? Ahora póngase a pensar. Si dentro de las causas de eso que hoy lo hace sufrir, no hay un pecado, o suyo, o de alguien cercano a usted. Siempre sufrimos por el pecado. El pecado trae sufrimiento. El pecado trae dolor. Esto es algo innegable. Entienda algo. Por lo general, a la gente que obra bien, le va bien. Por lo general. Y por lo general, a la gente que obra mal, le va mal. Tarde o temprano, le va mal. ¿Está entendiendo la palabra? Proverbios 5, 22 y 23. Proverbios capítulo 5, verso 22 y 23. Proverbios 5, 22 y 23. Dice la escritura, prenderá al impío sus propias iniquidades y será retenido con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Qué texto terrible es este? Habla de cómo el pecado trae dolor, tristeza, angustia. Verso 22, la primera parte, nos dice que quien peca tiende una trampa para él mismo. Los pecados que cometemos son trampas para nosotros mismos. Luego, la segunda parte del verso 22, ya hablamos de eso, nos habla de la esclavitud, de las cuerdas del pecado, las cadenas que trae el pecado sobre la vida. Luego, en tercer lugar, el verso 23 nos dice que el pecado trae muerte. ¡Muerte! ¿Ha visto usted la gente que sale en los periódicos que las matan por andar borrachas en las fiestas? Drogados. Los matan. Porque el pecado trae muerte. ¿Ha visto usted cuánta gente muere del SIDA? La principal razón por la que una persona se contagia de SIDA es el pecado. Porque mueren. El pecado trae muerte. El pecado no es un juego. Deje de creerse eso. El pecado es una cosa delicada. Y luego, por último, dice que el pecado, si no te mata, si puede arruinar tu vida. La última parte, y errará por lo inmenso de su locura. Entregarse al pecado y vivir para él es una locura, dice ahí. Es una locura, hermano. El pecado nos trae tristezas que luego no borramos de la mente. experiencias que luego marcan nuestra vida. El pecado produce heridas profundas en el alma. El pecado produce traumas en nuestro ser. Esos son los efectos del pecado y de la maldad. Así que esta mañana quiero que esté atento a lo que dice la palabra de Dios. Quítese de su cabeza eso de que yo voy a hacer esto y lo otro y sé que estoy desobedeciendo a Dios. Igual me va a ir bien, igual nada va a pasar. Nada pasa, me digo a mí mismo. Quítese eso de la cabeza. Porque el pecado en primer lugar trae la ira de Dios sobre el no cristiano y la disciplina de Dios sobre sus hijos. La disciplina de Dios. En segundo lugar, el pecado trae profundos y dañinos sentimientos de culpa y de remordimiento a nuestro corazón. En tercer lugar, el pecado trae adicciones, trae esclavitud. Bendito sea Dios, la verdad ha hecho libre al creyente, y el creyente es un pecador, pero no es un esclavo del pecado. Por el poder del Espíritu de Dios que en él habita. Pero el pecado trae esclavitud, adicciones. Y por último, el pecado trae desventura. ¿Quiere usted una vida desgraciada? ¿Quiere usted una vida de tristezas? ¿Quiere usted una vida de angustia? Dele sus miembros al pecado. Hágase un esclavo de él. Y usted, sembrando para la carne, recogerá corrupción, dice Gálatas. Si usted quiere una vida de amargos recuerdos, de tristezas profundas, de heridas que no sanan, entréguele su vida al pecado y se verá por bien servido entonces. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermano.